la hip hop la supremacía en plena, dale suya, dale gas, le su. Listo para pelea. How many one of you? Que se venga el que sea, son. You can see my skills supreme. Living the hip hop, puro high class routine. Los soneros del género de ligas and live. Supremacy de legacy, you hear, you feel it for real. Listo para pelea. How many one of you? Que se venga el que sea, son. You can see my skills supreme. Living the hip hop, puro high class routine. Los soneros del género de ligas and live. Supremacy de legacy, you hear, you feel it for real. Un vinilo, un sprite, una rima, un freestyle. Un vinilo, un sprite, una rima, un freestyle. Una Dan niggas out from aquí, dando la pela. Real hip hop, Maracay, Venezuela. The supremacy, the legacy, supremacy. ¿Entiendes? The supremacy, Maracay, Venezuela. Little surprise, Danny. Afro en el beat.